Cuentos con voz y con vos. Cuentos para sentir. Asustarse. Reírse. Sorprenderse. Enamorarse. Viajar al pasado y al futuro. Cuento también con invitadas e invitados. Entonces, cuento con vos todos los domingos a partir de las 10 hasta las 11 de la noche. Cuento con vos y con vos. Es un programa para los que creen en la fuerza de la palabra y su juego. No se olviden. Todos los domingos a partir de las 10 hasta las 11 de la noche. Cuentos con vos y con vos. Los dos hombres viajaban callados, fija la mirada en la larga huella. Mesetas, quebradas, nieve, hielo y alguna mata de neneo. Kilómetros sin un poblador, una tapera, solo ellos sumados a la soledad. El vehículo avanza pesadamente. La nieve y el hielo dificultan su marcha. Un permanente rateo en el motor aumenta los problemas. Habían cubierto en varias horas de marcha no más de 100 kilómetros. «Llegaremos mañana a la noche», dijo el más joven. «Con suerte», replicó el otro. La falla en el motor aumenta por momentos, el cielo totalmente cubierto. Un color gris viejo o gastado anuncia nieve. «En cualquier momento se larga a nevar», agregó el viejo. El más joven conducía con pericia, tenso por la falla que lo obliga a un manejo sutil, atento. Se sentía agotado. Por otra parte, las quejas, las observaciones del otro no terminaban nunca. Lo habían aclarado antes de partir. No volver sobre el pasado era la condición. Tantos años de desencuentro, de silenciosa distancia, y ahora esto, ese permanente murmullo quejoso e inútil. «Debimos traer comida», insistió el otro. «¿Debiste pensar en todo esto?» «Debimos tantas cosas», contestó el joven, «que ya no sé cuál de todos los debimos tienen importancia». El otro lo miró amenazante. Comenzaba a nevar. Gruesos copos cubrían la pesada huella. Un barquinazo, el motor tose, ratea, se detiene. «Pudiste poner más cuidado». El joven elige en el baúl algunas herramientas. Desconecta una vez más el caño de cobre que alimenta el carburador. Succiona y sopla, tiene los labios quemados, llagados por la nafta y el frío. Con el mango del destornillador golpea suavemente la válvula de entrada. Finalmente se destraba y el aire corre libremente. Alguna basura en el asiento, piensa. Levanta los hombros mientras insufla el aliento en sus manos congeladas. Guarda todo con movimientos repetidos. El motor arranca, ronronea alegremente. «Hasta que se trabe nuevamente», dice en voz alta. La nevada aumenta minuto a minuto. En una cortina blanca refleja las luces del auto, impidiendo toda visibilidad. «Imposible seguir así mientras no escampe», dice el joven. «Aquí no podemos quedarnos. No trajiste nada, ni comida, ni abrigo. Tenemos que seguir como sea». La nieve se acumula y el vehículo patina. Y se queda cada vez más. El joven maldice en voz baja la nieve y el frío, el momento y esa falla que se repite una y otra vez. Finalmente el auto se detiene, enterrado. Sus huellas giran sin tracción, inútiles. «Estamos a algo más de 2 leguas del puesto de Mardones. Trataré de hacer fuego e iré. Veré si tienen con qué guarecernos», dice el joven. «No pierdas tiempo. Mejor que te apures, que no pienso pasarme la noche en este lugar». El joven no contesta. Saca del baúl una pala y limpia de nieve una mata de neo a un costado de la huella. La arranca de cuajo, la sacude con fuerza golpeándola contra la tapa del baúl hasta dejar las raíces libres del polvo de la nieve. Enciende un fósforo y estas arden, chisporroteando resina. Semejan fuegos artificiales. Repite la operación con varias matas más hasta que el fuego toma cuerpo brindando algo de calor. «Tardaré unas cu- 4 horas si todo va bien. Mantén el fuego, no te duermas en el auto. Hace demasiado frío para que te estés quieto, dice el joven como disculpándose. Camina dificultosamente. Sabe que el calzado que lleva no es el indicado. Sus pies se entierran en la nieve cada vez más. Tal vez si tomara por la quebrada de la derecha ahorraría camino, evitando toda la bajada y la curva del arroyo. Intenta dejar la huella, pero es inútil. La nieve es más profunda. Se hunde en cada paso hasta las rodillas. Será peor. Seguiré por donde venía, decide. El temporal de nieve arrecia. Por momentos no alcanza a ver sus manos extendidas. Está agotado y siente sueño. No debo parar, dice en voz alta. Si descanso tan solo 5 minutos, ya no seguiré. Debo caminar, sea como sea, pero caminar, caminar. Por momentos, el espesor de la nieve nivela y confunde el camino. Seguir por la huella resulta casi casual, solo un azar. Debajo de la nieve, las piedras, los troncos caídos, algún viejo alambrado se enganchan en los pies. Cae una y otra vez. El dolor en las piernas es infernal. Nunca había sentido nada parecido. Sabía que era así, pero solo lo sabía. Un dolor medular en la raíz misma de los nervios y tendones. Los músculos se contraen como desgarrando todo. El temporal de nieve se detiene. Algunas estrellas aparecen entre las nubes que se rompen. La marcha se ha hecho más lenta de lo calculado. Lleva 3 horas largas y aún no recorrió la mitad de la distancia. Tal vez cuando Clara llegue al puesto de Mardones, piensa. La temperatura comienza a bajar vertiginosamente. Lo siente al caminar. La nieve seca y blanda de hace un rato ahora se acartona y endurece. Cruje al pisarla y se rompe como un vidrio. A cada paso, la resistencia que ofrece es un poco mayor. Tarda una fracción de segundo más en ceder y los pies se hunden hasta el fondo. Finalmente ya no cede. La nieve ahora es hielo. La temperatura sigue bajando. Él recuerda heladas muy grandes en noches de invierno, vacías de luna como la de ahora. El silencio total de la noche le molesta. Se le ocurre un ruido diabólico que taladra los oídos. La sangre se espesa con el frío. Irriga mal el cerebro. Trae sueño. El corazón se esfuerza por bombear esa sangre cada vez más espesa, más congelada. Él conoce. Él sabe todo esto. Le ha pasado a otros en ese mismo cañadón. Los que quedaron se lo han contado. Sabe cómo ocurre. El orden que llegan. Sabe que la nieve, el frío y la noche acarician la muerte sin apuro, como dando tiempo a olvidar la vida. Pero este no es mi tiempo, no quiero que lo sea. Su marcha se hace cada vez más y más lenta, resbala, cae, se incorpora, cae nuevamente. Cada metro que avanza es un esfuerzo desesperado. Ya no siente sus pies, el dolor ha pasado. «¡Me estoy congelando!», grita. Y grita más fuerte, una y otra vez. En el cañadón no hay respuesta. Sabe que está solo, que depende de sí mismo. Lo sabe desde siempre, desde chico cuando llegaba al invierno y hacía en el viaje de la cordillera a la caleta. Desde el este, un tímido resplandor anuncia la madrugada. Con luz será más fácil, piensa. Las curiosas formas que dejó la nieve al caer ahora son agudas y filosas. Le cortan las manos al incorporarse. No siente dolor, pero ve la sangre. Tengo que llegar, se dice. Pasada una loma y sobre el fondo, siguiendo la línea del cañadón, apenas alcanza a divisar humo, una pequeña columna de humo. Es el puesto de Mardones. Camina lento, muy lento. Una renovada esperanza encuentra fuerzas en sus piernas, totalmente heladas e insensibles. Mardones lo mira largo, despacio, sabe lo que viene, espera mateando. En el catre, junto a la cocina de leña, el joven se queja, es apenas un murmullo. Alcanzó a decirle que el viejo quedó en el auto a unas 2 o 3 horas leguas arriba en la pampa. Envueltos sus pies en cuero de oveja recién carneada, la gracia tibia sobre la piel, la lana para afuera. El joven siente que la sangre empuja, que vuelve la vida. El dolor es terrible, no lo puede soportar. Un alarido se escapa de su boca, finalmente pierde el conocimiento. Mardones sabe que cuanto más le duela, más pronto se pondrá bueno. Echa unos cuantos palos de leña en el fuego. Arropa lo mejor que puede al joven y acomodándose el poncho abandona el lugar. Bien montado, Mardones rumbea para la pampa. Busca la ladera norte del cañadón. Sabe que desde lo alto del filo tiene que ver la humareda de la fogata. Sobre el mediodía, sudando el animal con la nieve hasta la panza, llegan por fin al filo mismo. Mardones se para sobre la grupa. Lo ha hecho tantas veces buscando ovejas perdidas que ya el animal sabe y se queda inmóvil. Mira buscando en el horizonte y no ve nada. Ningún humo, ninguna señal. Hace pantalla con la mano y recorre palmo a palmo esa pampa blanca. Observa cada forma, cada detalle. Sacude la cabeza como negando. Finalmente vuelve a estribar y voltea para el puesto. El temporal fue fuerte, piensa Mardones. La nieve cargó mucho. Tapó todo. Cuando las velas de hielo cuelgan de los aleros y la escarcha se apretuja bajo mis pies crujiendo, el frío corta la oreja y mi aliento es puro fuego. La nieve cae de a poquito y la tierra va cubriendo su blanco poncho tendiendo sobre el campo infinito. Copo a copo despacito va ganándose el paisaje y se desgancha el ramaje al no soportar el peso del hielo su dulce beso y al suelo se va de un viaje. Se ven las casas bonitas, cargan nieve en los aleros y parejito tejieron mil puntadas igualitas sobre la tarde marchita cuando el cielo se desploma al trote de la loma. Bajan los pobres caballos asustados por los rayos cuando la luna se asoma. Fresqueta y la humedad nos preguntan cuándo y cómo, y el perro sacude el lomo con cierta infelicidad. La escarcha con su frialdad sabe poner en apuro, y el cordero prematuro lo tantea tempranito, a ver si de chiquitito se le pone el cuero duro. Peliagudo el temporal, hay viento con agua nieve, y el corajudo se atreve salir rumbo al pajonal. Piensa que algún animal por ahí se encuentra perdido o quebrado malherido por la difícil neblina y la lucha campesina devuelve al hombre entumido. Thank you. hay bastante provisión, bien se aguanta el temporal. Yerba, harina, caporal y un costillar de capón. Pilas nuevas y un buen matrón para abrigar la madrugada, mientras la tibia almohada nos ofrece su remanso para el reparador descanso hasta la nueva alborada. Hola, buenas noches. ¿Cómo están todos? De nuevo aquí, bienvenidos en Cuento con Vos y con Vos. Soy Leila y hoy traje un libro, dos libros que alguna persona muy amable me dio de acá del bolsón, escritor Oscar Silverman, y él me dio dos libros que habían publicado, uno en el 1992, el lunes a las 8, y otro, Cuenteros y Verseros, que este es más actual, que este es del 2004, más o menos, sí. Y bueno, del lunes a las 8 fue el cuento que extraje de Jacques La Rochette, un escritor que ya murió, que estaba viviendo acá en el Bolsón, en una chacra maravillosa. Y bueno, un escritor que para mí es bastante bueno, temas también bastante controvertidos, y todos de acá de la Patagonia, y decidí como rendirle un homenaje también a él. Voy a leer dos cuentos de él, este que anterior y el próximo, y después vamos con autores también de la Patagonia que no se conocen y que están en estos libros que ellos hicieron en su época, que se juntaban los lunes a las 8, amigos que trataban de encontrar en las líneas narrativas como un momento rico para encontrarse, para hablar de la ciudad que o de este pueblo que los ha llenado de experiencias completamente distintas. Y bueno, entonces vamos a disfrutar de estos escritores de aquí, de la Patagónica, de la Patagonia, perdón. Y bueno, continuamos con un cuento de Jacques La Rochette que se llama La Permuta, un poco más alegre que el anterior. Y dice así: Buenas tardes, me llamo Bataglia, Francisco Bataglia, dijo extendiendo la mano. Mucho gusto, yo soy Elías, usted dirá. Se me ha quedado el camión con una biela fundida a unas 4 o 5 leguas arriba en la pampa y quisiera remolque. Peadón, estamos a lunes y para el viernes tiene que venir un camión a buscar lana. Antes no va a haber modo, difícil que pase alguno. Está bien, esperaré. ¿Alquilan piezas? Sí, ahora lo acomodo. Diciendo esto, Elías, dirigiéndose hacia el fondo del salón, grita: ¡Carmen, vení! ¡Hay gente! ¡Ubica al señor! Carmen ya ni recuerda cuándo llegó. Un día se había arrimado al almacén y desde entonces ahí estaba. Todos esos años ocupándose de Elías, haciendo su comida, cuidando su ropa, atendiendo el negocio y calentando la cama por las noches. Mujer ardiente, el turco había encontrado en ella la solución a sus necesidades. Rubia, de huesos marcados, nariz prominente, voz aflautada y una resignación frente al destino que nivelaba todo. Vivía sin reglamentos. Su ojo izquierdo parpadeaba, según ella, por un aire que sufriera en su niñez. Esperanzada en el matrimonio, había tocado el tema un par de veces consiguiendo del turco la promesa. «Ni bien pase por el almacén un juez, concretamos». Así diciendo, había perdido la cuenta de los años que llevaba en esa soledad de viento y piedra. A Francisco Bataglia lo acomodaron en una pieza frente al patio donde estaba la bomba de agua y la letrina. Viejo establecimiento de campo, el almacén de Ramos Generales cumplía además con las funciones de hotel en aquel desierto de arena y silencio. «De acá a una hora estará lista la cena. Arrímese a la cocina», dijo Carmen cerrando la puerta. Bebían callados, un farol a gas de querosén colgaba de la viga central alumbrando el lugar con una luz gastada, amarillenta. La arena que arrastraba el viento pegaba en las chapas del techo haciendo un ruido extraño, un ruido distinto. Carmen dejó la olla en el centro de la mesa. Primero tomó el plato de Elías sirviéndole una abundante porción. Luego, estirando el brazo, dijo: Perdón, ¿cuál era su nombre? Francisco. Francisco Battaglia, señora. Carmen, dígame Carmen. El guiso tiene de todo un poco. Papas, fideo, arroz, carne de capón, batatas. Usted me dirá. Poco. No soy de mucho comer. Carmen le alcanzó el plato y parpadeó con su ojo izquierdo. Gracias, dijo observándola fijamente. Carmen parpadeó nuevamente. Respirando hondo, Francisco comenzó a masticar. Ella lo miró con curiosidad. ¿De qué está gordo? Le pregunta Elías. Yo al menos estoy así porque como mucho, pero usted siempre fue así y no creo que cambie, contestó Francisco. ¿Y el camión ese que se le rompió qué lleva? ¿Anda comprando cuero? No, compro cueros, soy viajante. ¿Y qué vende? Cosas de ferretería, artículos de limpieza y ahora agregué librería, por eso estoy más lejos que otras veces. Conocerá mucha gente de pueblo en pueblo, plata fresca, ¿no? Lindo eso de andar. Al principio gusta, pero con los años cansa. Dormir todas las noches en una cama distinta o en el camión. Ah, sí, pero cambiando de cama por ahí encuentra alguna pata suave de vez en cuando, comenta Elías atorándose con su propia risa. Una risa áspera y compulsiva. Derrama el vino de la copa manchando su camisa. Después te la lavo, le dice Carmen sirviéndole más. Y dale bomba al farol que se está apagando. Francisco se levanta y lo descuelga de la vida. Perdón, yo no quise... Quiero decir que le pedí a Elías, no a usted. Ah, es lo mismo, no se preocupe. Le dio bomba colgándolo nuevamente. Luego se sentó y armó un cigarro pasando la tabaquera. Carmen los vio que conversaban mientras levantaba la mesa. No te olvides de encerrar las gallinas y entrar las chivas. Y soltá a los perros, que ya está oscuro. Elías se levantó con dificultad. Ya vuelvo, dijo. Yo lo acompaño, si no le molesta. ¿Por mí? Entre los zorros y los hurones hay que andar cuidando todo, dijo, mientras cerraba el alambre tejido. Francisco lo seguía en silencio, observando cada gesto, cada movimiento. Tiene unas cuantas chivas, dijo por fin. Sí, como 300. Mucho capital sobre 4 platas. Ojalá fueran ladrillos. Pero claro, no echarían cría, agregó riéndose con su risa áspera. Hasta mañana, señora. Hasta mañana, que descanse. Lo vio cruzar el patio hasta la letrina. Vení, vamos, apúrate que hace frío, dijo el turco. Sobre su cama Francisco se duerme. Sus ojos se cierran poco a poco. Con un último recuerdo sonríe. Fue larga la caminata, se dice. Ya veremos mañana. Desde el otro lado del patio le llegan los quejidos de Carmen y la risa áspera de Elías. Ya anocheciendo, llegaron con el camión a remolque. Lo dejaron junto al gallinero. Francisco entró al almacén satisfecho. ¡Hoy tengo hambre! Si alcanza como 2 platos, dijo. Si gusta, comida hay, contestó Carmen. Los dos hombres se sentaron en el mismo lugar que ocuparon durante esos días. Las conversaciones sucedían encadenadas una con otra. Se aprende de aquellos con los que uno vive, ¿no? Había dicho Francisco. ¿Se aprende a qué? Preguntó Elías. Cada uno sabe. Sí, señor. Mire, sí será cierto. Estar quieto en un lugar fijo agarrota, pone tonto, se muere de viejo, de aburrido. Es verdad, pero andar cansa. Uno va armando sus cosas, pero al no cuidarlas, estar siempre lejos se pierden, como que ya no son de uno, como si fuesen prestadas, como de un extraño. Usted no se da cuenta de lo que tiene, esta seguridad, dormir en su cama, saber que todo está ahí. Y sí, contestó Elías, levantando los hombros. Pero usted tampoco sabe lo que es hacer siempre lo mismo, escuchar las mismas cosas, ver todo el tiempo la misma cara. Durante la semana siguiente desarmaron el motor pieza por pieza, bajaron el carter y sacaron la biela con los casquillos fundidos. No dejaron de conversar mientras trabajaban. Carmen, desde el mostrador del almacén, los veía junto al gallinero. De tanto en tanto, escuchaba la risa de siempre. «Elías, necesito una bolsa de harina», gritó. Francisco se la echó al hombro, dejándosela apoyada contra el mostrador. Ella lo miró sorprendida. «Gracias, yo se la pedí a Elías». «No se preocupe». El ojo izquierdo de ella parpadeaba. «Para mañana hay que preparar un pedido. Es para el campo de la Lomada. Piden harina, azúcar, un par de chivos y una punta de cosas más». «Está bien», dijo Elías. Luego cenaron, discutieron sobre la convivencia de poner casquillos de metal rosado o de metal blanco. «El rosado es más duro», sostenía Elías. «Pero el blanco asienta mejor», repicaba Francisco. A la mañana siguiente, el turco buscó las bolsas de harina y de azúcar, dejándoselas a Carmen. «Ah, sos vos. ¿Y quién querés que sea?» «No, no sé, pensé que era Francisco». «El hombre ayuda, y yo también ayudo». «No, decía nomás». Afuera en el patio, Francisco se lava las manos luego de carnear dos chivos. Se seca con un trapo que cuelga junto a la bomba. Observa unos dibujos que tienen los bordes. «Pensé que serían manchas», le dice. «Los bordé yo», contesta ella al pasar. «En un minuto le acomodo la cama», agregó. Él la miró callado. Observó que su ojo parpadeaba insistente. Apretaron la última tuerca de la tapa de cilindros. Habían hecho todo el trabajo con gran prolijidad, discutiendo cada detalle. Francisco le explicaba el buen uso de cada herramienta. De tanto venderlas, uno termina por hacerse mecánico a la fuerza. Durante semanas, Carmen los veía ir y venir. Durante esas dos semanas, siempre hablando. Si hasta caminaban con un balanceo parecido, se dijo. Afuera, todavía es de noche. El motor del camión ronronea desde hace rato. Carmen se despierta sobresaltada por ese rumor desconocido. Es Francisco que finalmente se va, piensa. Queda atenta a los ruidos que llegan del patio. Imagina cada movimiento. Ahora cierra la puerta, el motor se acelera y junto con el ruido se aleja. Le llega el sonido de una risa. Una risa áspera, compulsiva. Se sienta en la cama con los ojos desmesuradamente abiertos. El izquierdo parpadea. Quiere gritar, pero se contiene. Finalmente dice en voz alta. Y bueno, total, da lo mismo. Mientras acomoda junto al cuerpo que duerme a su lado. Esta es mi tierra, te siento en mi interior, apretada al corazón, pegadita a mis entrañas, y siento cada montaña, cada orilla de tu río, en surcos del cuerpo mío, siento tu nieve, tu lago. Y en cada verso que hago cae mi amor como rocío. Desde tu misma cintura, cuando aclara el horizonte, vibra la vida en el monte, desperezando frescura, y al contemplar tu dulzura, Patagonia inmensidad, pienso cuánta bondad ha derramado el Supremo sobre este bendito suelo y para nuestra humanidad. pureza de tus ríos, lo diáfano de tu cielo. Ese limpio y blanco vuelo de la gaviota marina, la vidriera cristalina de tus aguas silenciosas, y en las cumbres pedregosas tu traje blanco de gala, que de amor muy hondo cala entre tantas otras cosas. Desandando tus orillas y disfrutando tus lunas, supe que no habría ninguna región de este planeta que me haga sentir poeta de pinolengas y cipreses cuando el invierno encanece en su serena armonía, dándole a esta geografía un paisaje que estremece. Qué linda estás mi tierra, te siento en mi interior, apretada al corazón, pegadita a mis entrañas, y siento cada montaña, cada orilla de tu río, en surcos del cuerpo mío, siento tu nieve, tu lago, y en cada verso que hago cae mi amor como rocío. Qué linda estás mi tierra. Bien, bien, bastante pícaro el final de La Rochette, ¿no? Total, es lo mismo. ¿Quién sabe qué se sentirá estar en esas soledades de las pampas o de los lugares tan secos y tan solitarios, ¿no? Para que uno llegase a pensar así. En fin. Bueno, ahora voy a leer de un señor, Hugo José Bano. También he leído que es de acá, de un libro que se llama Bolsoneros, Cuenteros y Verseros, que son varios escritores de El Bolsón. Elegí a un par de acá de este libro porque la mayoría eran poemas, y también están otros escritores como Marta Perotto, Oscar Silverman, y a ellos ya los traje a mi programa, pero quería darles oportunidad a otros que yo no conozco y que me parecieron bastante simpáticos como e interesante su forma de escribir. Entonces, aquí vamos con un cuento de Hugo José Bano, que dice así, tal para cual. Eyaculino poco, bombilla de lata para los amigos, tenía un sueño. Más que un sueño, era una obsesión que no le permitía pensar en otra cosa. Es que él quería ser un amador, un Latin lover, un Casanovas. En fin, se moría por ese oscuro objeto del deseo de todas las mujeres. En realidad, algo tiene de eso, ya que su piel es bastante oscura. Tal es así que de chico lo cargábamos diciéndole que la madre se lo había olvidado dentro del horno. Pero de objeto del deseo, ni cerca. Pasa que la naturaleza le ha jugado una broma pesada, porque si bien es bizco, eso no es obstáculo para que tenga una pierna más corta que la otra. Él dice que tiene una más larga que la otra, pero lo hace solamente para darse corte. Pero lo que más problemas le ha traído, sobre todo en la escuela, es su particularidad de tener 6 dedos en una mano y 5 en la otra. Pobre Jaculino, esa característica hizo que jamás pudiera aprobar matemáticas, ya que nunca pudo aprender a sumar. Es decir, él suma con los dedos, pero siempre le erra por uno al resultado. Lástima. Si hubiera sido un bocho, quizá ese defecto lo hubiera ayudado a revolucionar las matemáticas, creando una base sobre 11. Pero inteligencia no es precisamente lo que le sobra. Lo que sí no le falta es perseverancia. Ah, sí. No iba a cejar jamás en su intento de ser galán irresistible del bolsón. Así le fuera la vida en ello. Y la verdad, estuvo varias veces a punto de dejar el cuero a causa de su obsesión. Ocurría que en su desesperación por conseguir lo que tanto ansiaba, no dejaba de ver a cuanto curandera o bruja le recomendaran. Estas, para sacárselo de encima, ya que era bastante plomo, generalmente terminaban recetándole algún gualicho hecho con todas las porquerías imaginables. Con la determinación que lo caracteriza, Eyaculino nunca dejó de beber esos horribles menjunjes y más de una vez estuvo a punto de agarrarse una intoxicación fatal. Esto lo sé porque además de su amigo soy su médico. Y me dio más de un dolor de cabeza con esa manía. En fin, podemos añadir que las damas del bolsón y zonas aledañas, cuando lo veían venir, se cruzaban de vereda o volvían presurosas sobre sus pasos, pues le tenían bastante podridas a todas con sus lances y piropos. Todo hubiera quedado en esta simple anécdota si no hubiera hecho su aparición en el pueblo la señorita Máxima Raja la Tierra. Mamita, qué pedazo de mina. Apenas se había bajado del atac y caminado media cuadra cuando ya había formado detrás una estela compuesta por los babosos vernáculos. Ojo, que el eyaculino no es el único desesperado por las minas por estos lados, ¿eh? Es comprensible que la llegada de Máxima causara tanta sensación. No podía ser de otra manera. Es que la señorita Raja de la Tierra era lo que se dice un auténtico bombón. Alta, morena, ojos tirando a turquesa y un cuerpo que era todo un poema. Los galanes locales ponían los ojos en blanco al verla y lanzaban unos suspiros como para inflar 3 globos juntos. Pero nada es perfecto en este mundo. El problema comenzó cuando esta muñeca recién llegada abrió la boca. Al llegar frente al kiosco del negro Pipo se detuvo y preguntó con una vocecita que recordaba a campanitas de cristal. Señor, ¿me puede decir dónde queda el Hotel Cordillera? Miren, que el negro es un tipo curtido. Se aguantó más de 20 años trabajando en un saladero de cueros en su Santa Fe natal, hasta que se cansó de los malos olores y se vino a vivir al bolsón. Yo creo que si hubiera sido otro con menos aguante, quedaba seco ahí nomás. Porque sucede que el monumento este con su vocecita de cristal tenía tan mal aliento que al negro se le pusieron los ojos en blanco y se tuvo que sostener del kiosco para no caerse. En serio, créanme que no exagero en lo más mínimo. Miren, les digo más. Había en ese momento 2 o 3 bandurrias de las que están siempre en la plaza y que andaba picoteando en busca de bichitos en el césped. Cuando olieron la baranda aquella, los pobres pajarracos salieron volando tan rápido que dejaron el plumerío atrás. ¡Palabra! Por la estela que iba dejando atrás de sí, parecían bandurrias a chorro. ¿Les digo más? ¿Cómo sería el mal aliento que las flores que adornaban la tapa de una revista de jardinería que el negro tenía en exhibición se secaron todas y quedaron como si las hubiera pisoteado una manifestación? Después de hacer su inocente pregunta, la señorita Máxima aguardó sonriendo la respuesta. El pobre kiosquero se había puesto tan pálido que parecía que lo hubiesen pintado a la cal. Como pudo, alcanzó a hacerle una seña con la mano para el lado de la San Martín, arriba, y murmurar. ¡Ahí! ¡Cuadros para allá! La niña agradeció con un gesto y continuó su camino, mientras el negro comenzaba a recuperarse de a poco. El séquito de babosos, que había observado atentamente toda la escena, se le fue al humo para preguntarle qué había pasado. Con voz apenas audible, este respondió. Esa hija de su madre debe haberse comido el abuelo de Drácula para tener tan mal aliento. Ahí nomás comenzó el cabildeo entre los presentes. Todos se lamentaban que semejante minón tuviera tan desagradable defecto. A nadie le quedó dudas de lo terrible del tema. ya que confiaban en el criterio del negro. Nadie mejor que él para reconocer malos olores. De a poco se fueron yendo, amargados, porque quién más, quién menos, todos se habían hecho ilusiones con la piba. Pero se les había venido la estantería abajo, ¿y de qué manera? A todo esto, Máxima, que es tan linda como despistada, después de caminar 2 o 3 cuadras, ya andaba perdida. Preocupada, comenzó a mirar para todos lados, buscando a quien preguntarle por el hotel que andaba buscando. ¿Y a quién no adivina? ¿A que no adivinan a quién vio venir? ¿A que no adivinan? ¡Claro! ¡Acertaron! Caminando como esquivando baldosas, venía muy campante nuestro amigo Eyaculino. Como andaba siempre en babia, no había reparado en la presencia de Máxima. Cuando ya estaba casi a punto de llevársela por delante, la vio. Decir que se asombró ante semejante espectáculo es poco. Delante suyo, en carne y huesos, ¡qué carne y qué huesos!, estaba el monumento vivo a todo lo que había soñado en su vida. Con los ojos redondos, como el de 2 oros por la impresión, comenzó a hacer varias cosas a la vez, a saber: meter la panza, sacar pecho, enderezar los ojos, acortar una pierna, estirar la otra y meter la mano con los 6 dedos en el bolsillo. En un segundo, 3/5 estuvo listo y con su voz más aterciopelada dijo: «Buenos días, señorita. Aunque el día empalidece ante una belleza como la suya». Se había pasado toda la noche pensando en nuevos piropos y este es el mejor que se le ocurría. En fin, al escuchar una voz tan sensual, Máxima le clavó los ojos al Eyaculino. Bueno, aquí hay que aclarar una cosa. Esa es una manera de decir, ya que a sus características personales habría que añadir que era bastante chicata y que no usaba anteojos de pura coqueta nomás. Además, la pobre no soportaba los lentes de contacto. Por esas razones es que no pudo apreciar en su justo valor la belleza de nuestro amigo, circunstancia esta que, como ustedes comprenderán, favoreció notablemente los chances del galán. «Buenos días, señor. Estoy buscando el Hotel Cordillera y temo haberme perdido. Si usted fuera tan amable...» Interrumpo por un momento la narración para explicar algunas cosas. Máxima era perfectamente consciente del problema con su aliento. Toda su vida había tratado de solucionarlo de cuanta manera se le ocurrió. Luego de consultar muchos médicos y odontólogos, arribó a la triste conclusión de que no existía solución posible. Una de las cosas que intentó fue combatir este flagelo consumiendo toneladas de pastillas del más fuerte mentol, pero todo lo que obtuvo es una dentadura bastante dañada. Para colmo de sus males, después de revisarla, ningún dentista quería seguir atendiéndola. Y ya se imaginarán por qué. Todos estos sinsabores le habían causado a la pobre severos traumas psicológicos y más de un complejo. Escapando de todos ellos, es que se había decidido venir a vivir al Bolsón. Con respecto a nuestro héroe, les recuerdo que además de su amigo de toda la vida, también soy su médico. Espero no violar ninguna norma ética al comentarles que debido a una muy severa sinusitis que se le complicaron con varios males más, el Eyaculino carecía totalmente del sentido del olfato. Según él, se había quedado sordo de la nariz. Como pueden apreciar, los amables y pacientes escuchas, parecía como si el destino se hubiera confabulado para provocar el encuentro de estos 2 seres desvalidos. Sí, mis queridos oyentes, así es. Para hacerla corta, digamos que se enamoraron locamente uno del otro y que fueron y son aún muy felices a pesar del tiempo ya transcurrido. El porqué de este relato quedará claro cuando les cuente que esta mañana estaba yo atendiendo mi consultorio en el hospital, cuando golpean la puerta y sin esperar respuesta alguien se entró. Era el Eyaculino, que muy campante me dijo: «Hola, Tordo, ¿cómo estás? Mira, pasaba un momentito nada más que a comentarte que hace unos días, así de golpe, me volvió el olfato». «Sonamos», pensé. Lo que siempre me había preocupado al fin ocurrió. Ahora será capaz de oler el aliento de Máxima. Y quién sabe lo que pueda pasar. «Así, che, qué bueno», dije para ganar tiempo y pensar. «Sí, fenómeno. Decime, Doc, Vos sabías bien el problema de Máxima, ¿no? Y nunca me dijiste nada. Y, viste, no me quise meter. Esas cosas son cosas de ustedes. Me defendí. Bueno, no te preocupes, que está todo bien. Mira, la verdad me quise morir la primera vez que olí su aliento. Pero después miré a esos ojos color del lago Puelo que tiene y me olvidé de todo. Así que, chao, me voy. Ah, acordate que mañana a la noche nos juntamos en casa a truquear. Así que anda, y esta vez lleva un vino como la gente, no seas miseria. Y salió tan rápido como había entrado. Lo que él no sabía es que Máxima, por su parte, hace años que usa anteojos de contacto blancos, que no le dañan los ojos. Y que un día me dijo, oíme Doc, vos y yo sabemos que el eyaculino no va a ganar más, jamás, ningún concurso de belleza. Pero eso a mí no me importa. Sí, total, yo sé que por dentro es el hombre más hermoso que he conocido en toda mi vida. Y aquí sí termina esta historia. Pensando en mis dos amigos, no puedo menos que recordar una frase que siempre me repetía mi abuela Mariana. Mi hijo, no se preocupa, que nunca falta un roto para un descosido. Vivo la vida a mi modo y por eso soy feliz, sencillo como perdiz, donde quiera me acomodo. Sé que soy parte del todo y el cielo es mi único afán. Las dichas vienen y van, mientras tanto me entretengo, pero eso sí le prevengo, no me importa el qué dirán. Hoy me tiene sin cuidado la crítica o la alabanza, y no es cuestión de confianza, mucho tiempo he meditado que el que se siente tocado por lo que hablando están, se le va a quemar el pan siguiendo del otro el juego, mas mi parecer le entrego, no me importa el que dirán. Cada cual tiene que ser como mejor le parezca y tendrá lo que merezca de acuerdo a su proceder. Así lo creo entender y en el camino verán que a su ser encontrarán si no se llevan por cuentos. Aquí dejo mi argumento, no me importa el que dirán. Vivo la vida a mi modo y por eso soy feliz, sencillo como perdiz, donde quiera me acomodo. Sé que soy parte del todo y el cielo es mi único afán. Las dichas vienen y van, mientras tanto me entretengo, pero eso sí le prevengo, no me importa el que dirán. Bien, antes de continuar con el siguiente cuento de Hugo José Bano, él hace una nota acá que dice, bueno, que habla sobre el humor, ¿no? Y dice, en un intento de aportar algo para que esta maquinaria tenga una marcha suave y uniforme, he querido brindar un elemento que estimo necesario, casi imprescindible. Y este elemento no es otra cosa que el humor. Y es así, ¿no? Es un lubricante universal, como él también lo llama. Entonces, por eso estos cuentos me parecieron bastante simpáticos y dignos para leerse en este, en este programa. También contrasta con La Rochette, que hace un cuentos también de un humor, pero con otro calibre, por decirlo de esta manera. Entonces, continuamos con Leche Hervida. Y dice así. Estaba sentado en la galería que da al patio tomando unos mates y dejando volar la mente. El airecito de la tarde me traía un rítmico retumbe de tambores que sonaban a la distancia. Seguramente eran los muchachos de la murga guacha que estaban de joda o ensayando o las dos cosas a la vez. Vaya uno a saber. El rumor llega de por allá, por el lado del barrio Irigoyen. De pronto comenzaron a tocar un ritmo más marcial, bélico, digamos. No sé por qué rara asociación de ideas me vino a la memoria mi amigo el Belisario, alias el Leche Hervida. ¿Lo conocen? Para los que no, el Belisario, trompazo de apellido, ¿no? Tiene un tallercito, mecánico por la Sarmiento arriba. Lo que realmente lo distingue es que es el tipo más mal llevado, cabrero, buscabullas y camorrero de toda la comarca. Donde hay un quilombo, seguro que está él en el medio. Donde vuela una cachetada perdida, a que no sabe quién la recibe. El Belisario, por supuesto. Es que no lo acompaña el físico. Unos 60 de estatura, con los zapatos con tacos que parece de mina, y 50 kilos de peso. Eso cuando anda con los bolsillos llenos de herramientas. Si no, seguro que ni eso. Pero eso sí, lo que le falta de físico le sobra de sangre. Calculo que debe ser una mezcla de pólvora, dinamita y qué sé yo cuántas cosas más. A veces he llegado a pensar si no tendrá un buen porcentaje de sangre de gallo de riña también. Digan que uno ya lo conoce y lo aprecia, porque en el fondo es buen tipo, que si no, cada conversación con él acabaría a las piñas. En pocas palabras, anda metido en todas las peleas posibles. Si no las hay, las inventa. Y eso que no tiene ni una ganada, ni una. Siempre queda la miseria después de cada agarrada. ¿Cómo será que lo fajó hasta el hueso Martínez, el flaco que anda en la silla de ruedas? Con eso les digo todos. La que es una verdadera santa es la mujer de Belisario, la Tota. Debido a la manía de su esposo, se ha hecho especialista en curar golpes, cortadas y machucones. Y se sabe todas las mañas para bajar un chichón o arreglar un ojo en compota. ¡Qué buena mina que es! Y linda, además. Miren que enamorarse del Belisario. Pero bueno, dicen que el amor es ciego, ¿no? ¿Sabían que ella también lo cascó al Belisario? Pasó cuando esos dos se conocieron. Creo que esa fue la única vez que el Beli peleó con una mujer y perdió, por supuesto. La cosa sucedió así. Antes que nada deben saber que la Tota fue la única nena entre 7 hermanos. Imagínense, para poder sobrevivir tuvo que aprender a defenderse como gato panza arriba. Así que se hizo experta en mordiscos, arañazos, tiradas de pelo, pellizcos y mil cosas más. Además me contaron quienes vieron a la agarrada con el Belisario que tiene un respetable cross de derecha. Como les venía diciendo, esta misma Tota con casi 30 años y unos músculos como de leñador, llegó un día con su autito al taller del Belisario. Tenía, creo que tiene todavía, un Citroën 2 CB que más que funcionar tosía. Pero ella andaba por todos lados con él. Ese día parece que se le había agravado la tos al pobre Citroën, así que cuando venía bajando por la Sarmiento, vio al tallercito del Belisario y paró. El que Tejedi ese día andaba más rayado que de costumbre, lo que ya es mucho decir. Hacía un buen rato que estaba renegando con un auto importado que un turista desprevenido le había dejado. Porque la verdad sea dicha, si el Belisario no es buena para las trompadas, para la mecánica no es mucho mejor. El auto en cuestión era uno de esos que tiene todo electrónico y el Beli no entiende ni jota de eso. Además, el instrumental más avanzado que tiene en el taller es un buscapolos que compró en un todo por 2 pesos. Para colmo, el dueño del auto era un hinchapelotas agrandado que le hablaba de la computadora de a bordo, la inyección electrónica, los airbags y qué sé yo cuántas boludeces más. Ya hacía rato que mi amigo venía masticando bulones para no agarrarlo del cogote al tipo ese. El turista siguió rompiendo la paciencia un rato más hasta que se cansó y se fue, prometiendo regresar más tarde a buscar su auto. Justamente en esos momentos es que se hace su arribo a escena, la Tota, al volante de su asmática carcacha. Por el ruido que hacía el Citroën parecía que se había agarrado la tos convulsa. ¿Cómo son las cosas, no? La Tota, que era bastante marimacho debido a su accidentada niñez y que nunca le había dado demasiado bola a los hombres, en cuanto lo vio al Belisario, quedó deslumbrada. ¿Qué le vio? Vaya uno a saber. Ya les conté que mi amigo es un tipo bastante esmirriado. Para completarla, cuando está en el taller usa un mameluco que ya camina solo de la mugre que tiene. En fin, lo que se dice un galán, ¿no les parece? El Beli ni la miró cuando la Tota se bajó de su autito. Cuando esta saludó con un buenas tardes, todo lo que él dijo fue, ¿no ve que estoy ocupado? La Tota, que había quedado pisando en las nubes de solo verlo, no se enteró de la grosería. Con su mejor voz y sintiendo cosas que ni sabía que existían, continuó. Señor, ¿sería tan amable de revisar mi auto? Anda fallando y no sé lo que le pasa. A todo esto, la presión del Beli había subido hasta los 1000. Y ya veía todo rojo. Estaba tan loco que tiró la llave que tenía en la mano. Con tanta fuerza que casi le pega en la cabeza al turco Antonio que andaba curioseando por ahí. Como les decía, el chiflado este ya no veía nada de la bronca. Así que cuando se dio vuelta, lo único que distinguió fue un bulto con forma humana. Ahí nomás la reputió. Pero no te dije, pedazo de boludo, que estoy ocupado. ¿Por qué no te vas al carajo y de paso te llevas la porquería esa que trajiste? ¿O querés que a los dos los saque a patadas del taller? Ahora sí la Tota reaccionó. No tanto por los insultos hacia ella, sino por los que le había dicho a su Citroën, el fin caramarada que la llevaba y la taría todos los días. En un santiamén, le afloró la gata montés que llevaba adentro y poniéndose en guardia le dijo, así que me vas a sacar a patadas, maleducado. A ver, empezá. El turco Antonio, que es el que después nos chumió todo, no sabe bien lo que pasó. No vio si el Belisario hizo alguna amague de pegarle o si la Tota se la dio de Cayetano. La cuestión es que le metió un piñazo de aquellos entre ceja y ceja. Según cuenta el turco, el golpe lo levantó al pobre Beli como 10 centímetros del suelo y lo metió de cabeza bajo el capot del auto importado. Dice que la cabeza del Beli sonó como un gong que anunciara la finalización del primer round. Fue ver eso para que en el acto le aflorara el instinto de buena samaritana a la Tota. Lo agarró a mi amigo por debajo de los brazos y como si no pesara nada lo llevó hasta un banquito de fierro que estaba contra la pared. El pobre desgraciado parecía un sachet, ya que no podía mantenerse parado en ninguna posición. De una canilla que había cerca, la Tota sacó un poco de agua y con su mismo pañuelo le comenzó a refrescar la cara mientras le decía, «Señor, señor, ¿se encuentra bien?». Los ojos del Beli daban vueltas como 2 bolitas dentro de un tarro y en la frente se le estaba levantando un chichón con el color y el tamaño de una ciruela mora. Ni lerda ni perezosa, la Tota, que ya había acumulado gran experiencia tratando los chichones de sus 6 hermanos, agarró el primer fierro frío que encontró para colocarlo sobre el magullón y así evitar que este continuara creciendo. El fierro, este resultó ser una llave inglesa que andaba tirada por ahí. Cuenta el turco que era todo un espectáculo ver al Belisario despatarrado sobre el banquito con la Tota al lado sosteniéndole sobre la frente la llave inglesa. Cuando mi amigo volvió en sí, lo primero que vio fue la linda carita de la Tota pegada a la suya y con gesto de preocupación. Según él mismo me contó, fue en ese momento que se enamoró perdidamente de ella. Que yo sepa, fue esa vez la única vez que pelearon. Ya que desde entonces se llevan como dos tortolitos. Pero aquí no termina mi historia. Según nos chimentó el turco, Antonio, que como pueden ver es un metiche de aquellos, apenas se recuperó un poco el Belisario, se dedicó a revisar el auto de la Tota. Al importado lo dejó como estaba y no se acordó más de él, el turco. Que man ya algo de mecánica, se dio cuenta que nuestro común amigo le encontró enseguida la falla del Citroën. Después de todo, no tenía más que el carburador sucio y estaba un poco atrasado. Miren, déjenme que les diga una cosa. El Belisario puede ser un chiflado y un mocho para las trompadas, pero de sonso no tiene ni un pelo. Así que se puso a desarmar medio Citroën, al pedo nomás, porque ya sabía lo que tenía. Nada más que para estar cerca a la Tota. Mientras trabajaba, la miraba con cara de embobado. En tanto, los ojos se le iban aureleando de violeta con el castañazo recibido. La Tota, pobre santa, era todo sonrisas y delicadezas. Ella que era más áspera que pata de langosta. Como a las 2 horas de este teje y maneje, regresó el dueño del auto importado. Vio que su coche seguía con el capot levantado y se le fue al humo al Belisario. «Oiga, mecánico, todavía no terminó con mi auto». Este, que andaba en la estratosfera, no le prestó la menor atención. En el tiempo que había estado ausente, al tipo le habían pasado el dato sobre qué clase de loco es el Beli. Así que puteando para adentro, se sentó al volante de su auto y perdido por perdido probó de darle arranque. ¡Ja! ¿Escucharon alguna vez la Filarmónica de Berlín? Bueno, es una murga al lado de cómo sonaba el motor de auto importado. El tipo quedó mudo del asombro. Él, que lo había comprado de 0 kilómetro, nunca había escuchado que el motor sonara y respondiera de esta manera. Brillante. Un momento, seamos sinceros. El más asombrado era el propio Beli. Miraba el auto con la boca abierta y aire de no entender nada. Al dueño del auto se le pasaron en el acto todos los chinches y se bajó del mismo con una sonrisa de oreja a oreja. «Muy bien, señor mecánico, ha quedado perfecto, suena como un Stradivarius». El Beli creyó que le estaba hablando de alguna rara marca europea, por lo que se limitó a sentir con la cabeza. «Es increíble que sin el instrumental adecuado haya podido afinarlo de esta manera, permítame que lo felicite». «Y son años», se agrandó el Beli. «Muy bien, si ya me lo puedo llevar, dígame por favor cuánto le debo por su trabajo». La calculadora que el Beli tiene en la cabeza cuando de plata se trata funcionaba a 1000. Le acabó la primera cifra que se le ocurrió. Y contando todo son 250 pesos. Al tipo se le borró la sonrisa de golpe. ¿250 pesos? Dígame, ¿tuvo que cambiar algún repuesto? El Beli se quedó pensando un momento y después le contestó. No, todo se arregló con un golpecito. Mientras se reía para adentro y se frotaba el chichón que tenía en la frente. ¡Un golpecito! ¿Y por un golpecito me va a cobrar 250 pesos? No, repitió el Beli con una sonrisa que brillaba como el sol en medio de su cara sucia de grasa. No, por el golpecito le cobro 20 pesos. El resto es por saber dónde pegarlo. Terminó mientras le guiñaba disimuladamente un ojo a la Tota. El tipo lo miró como para putearlo. No sabía si le estaba hablando en serio o lo había agarrado para la joda. Pero después pensó que todo podría haber resultado peor, así que pagó y se fue con su auto. La Tota, que había sido testigo de todo esto, lo miraba al Beli con admiración y respeto. Reiterándome en algo ya dicho, el Beli será nulo para muchas cosas, pero de boludo no tiene un gramo. Un escalofrío me hace emerger de estos recuerdos y noto que tengo una sonrisa en los labios. El airecito se está poniendo frío y el sol hace rato que se ocultó detrás de las montañas, aunque todavía está bastante claro. También noto que se ha callado el retumbe de los tambores de los muchachos de la murga guacha. Seguramente deben estar tomándose un vinito para entonarse o descansando, o las dos cosas a la vez, vaya uno a saber. Bueno, ahora otra introducción al próximo cuento. Esta es de una escritora que también encontré en este libro, que se llama Alejandra Aguilar Bot. Un cuento narrado de una manera bastante particular, y ella dice, bueno, también soy una mujer de palabras, parafraseando a Miguel Delibes, que dice, no soy un hombre de letras, sino de palabras. Y bueno, ella dice que todo lo que encontró en su voz decidió empezar a plasmarlo en las letras escritas. Entonces, vamos a escucharla, que está bastante interesante y particular. Dice así, Andrés Navarro, barbero y cirujano. Concluidos mis estudios para cirujano y más confiado en mi destreza como barbero a los fines de ganarme mejor la vida, me embarqué hacia las Indias. Durante mi desempeño en la Europa he amputado varios miembros afectados de lepra y saboreado algunos beneficios de la corte donde adquirí el título de barbero del rey. Mi buen pulso y la familiaridad con elementos cortantes, sumado a una pizca de atrevimiento y creatividad, me llevaron por los andarribeles de este piloso oficio. Con las ganancias que hubo producido, más con el pelo que con la lepra, llegué a la tierra de los tesoros, lo hice en un barco de contrabandistas quienes, por un módico precio, me brindaron un buen servicio a bordo. Muchas fueron las semanas en las que me parecía que el horizonte no existía más que en mi amplia imaginación. Pasé muchas horas en la borda observando ese mar lleno que de día se confunde con el cielo, de noche con las estrellas, y una vez cada tanto un relámpago hace fuego apagando el agua. Por fin llegó el momento en que el capitán gritó, ¡tierra a la vista! Y mi corazón se llenó de júbilo, libertad, aventura. Llegaba a las tierras que siempre estuvieron allí, pero que en ese instante se descubrían ante mis ojos. Al bajar del buque, me recibió el burócrata de turno y me preguntó sin preámbulos ni saludos. ¿Trae equipaje? ¿A qué ha venido? Sí, traigo equipaje, señor, y he venido a estas prometedoras tierras a trabajar. Soy barbero y cirujano. Aquí no puedo ingresar, vaya a otro lugar. Se toma el mismo buque y listo. Pero antes me gustaría que le echase un vistazo a esta carta. El hombre leía lento y su rostro enrojeció pronto al ver la composición de sellos de indubitable procedencia, del mismísimo rey. Creo que no concluyó la lectura, pero enseguida se dirigió a mí en otros términos, llamándome señor cada dos palabras y procediendo a emitir la papeleta de ingreso con marcada diligencia. Al decir verdad, esperaba encontrarme con un lugar de mayores atractivos y no con una mísera aldea de no más de 500 habitantes y pobres, pobrísimos. Durante un tiempo viví en diferentes pocilgas en las que parte del día lo dedicaba a orar con el fin de que las ratas no comieran mi oreja durante la noche. Yo no voy a detenerme en contar detalladamente el trabajo que me ha costado hallar un espacio digno de habitar. Lo cierto es que, gracias a mis rudimentarios conocimientos del idioma inglés, pude conseguir una habitación en la casa de una acomodadísima familia. Siempre he sostenido que el conocimiento es un instrumento de la libertad. Casi por casualidad, mientras rasuraba a un parroquiano sentado en un espacio público, se acercó un señor a preguntar si también podía hacerlo con él. Durante estos menesteres se entera fácilmente en conversación. Don Justo Tomás de la Vega, así se llamaba mi nuevo cliente, se hallaba sorprendido por mi habilidad como barbero, pues ni una gota de sangre corrió por su rostro. Al finalizar mi trabajo dijo, «Don Andrés, ¿usted sería tan amable de prestarme su servicio a unos familiares y amigos de la casa?» «Of course, claro que sí», repuse sin haber planeado el uso del idioma extranjero. «¿Habla inglés también?» «Of course, sí señor». Lo he aprendido después de tanto viaje por la Europa. ¡Ah! ¡Cuánto me alegra saberlo! Porque no he hallado en la aldea maestro docto en este lenguaje para que instruya a mi hijita. ¿Podría impartirle clases? Bueno, me tomo un poco por sorpresa. Además, no tengo libros para guiarla en tal aprendizaje y... No me dejó terminar. Con los peros cuando interrumpió para decirme. Despreocúpese, hombre, que eso lo soluciono yo. Los libros me los hago traer desde la Inglaterra. Entonces, lo espero el lunes a eso de las 8 de la mañana en mi casa justo enfrente del templo de Santo Domingo. Carmelita estará encantada. El saber la tiene deslumbrada, debe ser los bríos de su juventud. Ya se le pasará. Bastante abrupto me pareció don de la Vega y sus apreciaciones sobre el saber, como si el conocimiento fuera un antojo, un mal de ojo del que hay que librarse. No obstante, acepté su propuesta. Puntualmente me presenté al impío horario que marcó para la cita. Me atendió el ama de llaves y me condujo al amplísimo living para esperar a su amo. Por los grandes ventanales se podía ver llanura, llanura y llanura. Habitualmente a este monótono paisaje sigue siendo una tarea pendiente. Debe ser que soy un serrano de pura raza. Antes de que pudiera despanzurrarme observando la infinidad de objetos de lujo que atiborraban un ambiente bien europeo, apareció don Justo. Al verme no podía ocultar su júbilo por haber consentido una vez más a su primogénita y única hija, que para colmo de males era huérfana de madre. Con gestos muy amables me invitó a sentarme en el sofá de pana y luego él se acomodó en una silla. Mientras intercambiábamos algunas opiniones sobre el clima, este calor sofocante y la humedad persistente hizo su entrada al salón principal lamentada Carmelita. Debo reconocer que al verla me quedé de una pieza. Tuve hasta miedo de tartamudear y quedarse al descubierto, ya que en el primer segundo había sucumbido ante su belleza. Quedó esperando, parada cerca de la ventana, mis segundos o minutos de inacción. La vi enmarcada en el gris plumbeo que anunciaba una tormenta de verano. «Nice to meet you, Sir Navarro», dijo en perfecto inglés al tiempo que extendía su mano con finos modales. «Nice to meet you, you too, Miss de la Vega». Nunca imaginé que Carmelita era esa joven mujer hermosa. Mis ojos no daban crédito de lo que veían. Había imaginado, y no sé por qué razón, di por sentado que era una niña. ¡Tonto de mí! Nunca pregunté la fecha de su juventud. Quizá me hubiera ahorrado más de un aciago momento. Una semana después comenzamos las clases con libros que la misma Carmelita consiguió prestados de alguna de sus amigas. Pronto también llegaron una gran cantidad de libros provenientes de Inglaterra por seguro de contrabando, tal como lo había prometido su padre. Cada día nos sentábamos en el living y por 3 o 4 horas desarrollábamos su destreza en el foráneo lenguaje. ¡Qué mujer! ¡Qué crítica e inteligencia la regía! Y ese apetito por saber que casi la consumía y no la dirigía a una mera pretensión superficial de erudición, sino la verdadera sed y curiosidad por saber. Eso me seducía. Con el pasar del tiempo me demostró que era una reina con solidez de una torre y la velocidad de un alfil, y yo allí en jaque. Pero ¿para qué darle más vueltas al asunto? Estaba enamorado, y hasta sus flatulencias me hubieran parecido una sinfonía. Prontamente don Justo me ofreció trabajo, jornada completa y con cama adentro, así que ocupé una de las lujosas habitaciones de la casa. Durante un año cada día lo pasamos juntos, aprendiendo, riendo, escribiendo, y cada día mi amor por ella se infló hasta tomar proporciones descomunales. Albergaba secretamente la esperanza de ser correspondido, pero el padre, las circunstancias, su aparente indiferencia a las cuestiones del amor y mi caballerosidad o cobardía me mantenían maniatado. Hace 2 días, al volver de la casa del sastre, encargado de vestirme decentemente, encontré a Carmelita paseando por los jardines de la casa. Estaba tomada del brazo de un señor bastante mayor que ella. Al verme ingresar me llamó con una señal inequívoca y cuando estuve lo suficientemente cerca dijo: «Buenas tardes, señor Navarro. Acérquese, que quiero presentarlo». Me acerqué y extendí enseguida mi mano al caballero, que respondió velozmente con el mismo gesto: «Buenas tardes. Espero que estén disfrutando de este maravilloso día», dije. «Sí, lo estamos disfrutando mucho. Él es el señor gobernador y también mi prometido. Hoy ha venido a anunciarle a mi padre la fecha de nuestro compromiso y así a dar comienzo a los preparativos». Por un momento sentí que las piernas no iban a responderme o que alguien me había lanzado en caída libre desde el borde de un precipicio. No tenía el mínimo control sobre mi cuerpo. Sudaba frío. Repentinamente la cara del gobernador se me apareció gigante y sonreía dejando entrever sus amarillentos y pestilentes dientes. Su peluca parecía un puerco espín embalsamado y el moño que sostenía en su camisa blanca comenzó a girar y no recuerdo más. Mi siguiente recuerdo es Carmelita, apantallándome y yo recostado en el sofá. Luego llegó el doctor y dijo que fue un simple desmayo producido por el calor o por el agotamiento físico y mental. Después, fui a mi puesto y ya. Y decidí no salir hasta el día siguiente. Toda la noche estuve meditando y había decidido primero renunciar de forma indeclinable a mi puesto. Segundo, marcharme de inmediato a Brasil. No podía sufrir, no podía soportar, no podía ver a Carmelita, mi Carmelita, con ese viejo desprovisto de todo menos de poder y fortuna. Por eso al salir de mi cuarto lo hice con valijas bien hechas. Mandé a llamar a don Justo a través del ama de llaves, era tempranísimo, y el don vino a verme con su bata arrugada y medio somnoliento todavía. Me atajó con un, ¿qué pasa, hijo? ¿Qué andas deambulando a estas tempranas horas? ¿Te sientes mal todavía? No, don Justo, dije mientras extendía mi brazo haciendo la entrega de un papel. Con avidez y en silencio, leyó línea por línea, moviendo de vez en cuando la cabeza en sentido este-oeste. En conclusión, la carta llevaba puesta mi renuncia justificada en el agotamiento producido por el trabajo que a estas alturas había perjudicado mi salud y en mis deseos de conocer otros lugares. Tiene que quedarse, hijo. Este es un buen lugar para usted. Puede tomarse un descanso y luego continuar. Dígame, ¿qué puedo hacer para disuadirlo de tan absurda resolución? Nada. Nada, señor. Esta absurda resolución es irrevocable. Me voy. Y ya, no me lo haga más difícil. Bueno, Andrés, usted sabrá, pero quiero que sepa mi desacuerdo, que haría lo indecible para retenerlo y que siempre tendrá las puertas abiertas de esta casa. Gracias, repuse conmovido. ¿Y ya se toma el buque? No. Primero me alojaré bien cerca del puerto para arreglar el viaje y papeles. Muy bien. Déjeme saber si necesita algo. Lo haré. Y por favor deje mis afectuosos saludos a su hija. Prefiero decirle adiós por su intermedio. Odio las despedidas. Délo por hecho. Nada podía disuadirme, pues sentía que alejándome de esta ciudad mi sufrimiento desaparecería. Otra vez al puerto, pero en sentido inverso y nuevamente el burócrata regordete y pequeño que me quiso impedir la entrada. Estuve de averiguación en averiguación y por fin hallé la información que buscaba. Zarparía un barco hacia aquellas costas del día 10 de enero por la madrugada. Muy bien, me dije. En poco tiempo estaría en viaje. Presenté mi solicitud y volví al albergue. Me dispuse a leer en el camastro horrible que constituía el único mueble de la habitación. Cuando por la puerta entreabierta interrumpió la cabeza de una vaca. La saqué. Volví a mis menesteres. Y bueno, después decidí dormir. En la mañana me despertaron los puñetazos que alguien daba en mi puerta. Me costó despabilarme, pero luego logré poner en marcha mi maltrecho cuerpo. Al abrir la puerta me encontré con el alfeñique del burócrata portuario. Traía consigo una sonrisa socarrona y poco amable. Contra su pecho hacía una carpeta con tapas duras y rápidamente me dijo: «Buenos días, señor Navarro. Vengo a notificarlo de nuevo. Hay un acuerdo del cabildo». Sin esperar mi respuesta, abrió la carpeta con cierta solemnidad, leyó en voz alta a lo que textualmente transcribo. 9 de enero de 1612. Barbero y cirujano. En este cabildo se propuso que cuanto en esta ciudad no hay barbero que acuda al servicio de ella y al presente está para embarcar para el Brasil un barbero y un cirujano llamado Andrés Navarro, por ser cosa tan precisa, conviene que se le obligue a que quede aquí y se pida al señor gobernador no lo embarque y le deje y acordóse que se haga así. Y para que tenga efecto se dé la voz al procurador de esta ciudad, que lo pida al señor gobernador. Estuvo presente el procurador y se le dio la voz de ello. Aquí paro mi relato y les digo que esta es una reproducción textual de un acuerdo del cabildo. tomado de Hombres y Hechos del Pasado Argentino de Oscar E. Carbone, Buenos Aires, 1969. Y así fue mi última mañana de libertad. ¿Cómo podré vivir en la ciudad donde Carmelita se pasea del brazo de mi carcelero? ¿Cómo podré vivir sabiendo que Don Justo me ha traicionado? ¿Cómo vivir sin libertad? Díganme, díganme. Escribo esta, mi historia, más reciente, para difundirla en el pueblo y con el más profundo deseo de que ponga fin a los atropellos de este gobierno.